Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Desearles primero que todo un feliz año nuevo, un gusto desde el informativo Voces Nuestras acompañarles un año más con la actualidad de Centroamérica y México. Les saludan Laura McQuiddy y Joaquín Tapia. A continuación, los principales titulares de esta emisión. Según organismos internacionales, más de 12 millones de personas en el mundo sufren situaciones laborales similares a la esclavitud. Mientras, 4 millones son víctimas de trata de personas cada año. Este negocio ilícito mueve más de 30 mil millones de dólares anuales, lo que corresponde al Producto Interno Bruto conjunto de Nicaragua y El Salvador. En Honduras, los gobiernos apuntan hacia un marco jurídico-político que favorece la entrega de recursos naturales a inversionistas. El despojo de bienes a la población y la privatización de los ríos son algunas de las acciones. Otro ejemplo son las concesiones mineras, las cuales acaparan 35.000 kilómetros cuadrados del territorio. Escuchen esta emisión, este tercer reportaje sobre la realidad hondureña. ¿Qué sucede con la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Por qué su capacidad se ve limitada en la actualidad, a pesar de existir desde hace más de 70 años? Conocedores del tema hablan de un intencional debilitamiento. Escuche un reportaje sobre el tema. Organismos populares de derechos humanos presentan un informe sobre las violaciones en las que el gobierno panameño incurrió durante su gestión. Desapariciones forzadas, detenciones ilegales, persecución y asesinatos encabezan la lista. El sistema machista en Guatemala señala a las madres como culpables de la violencia sexual contra sus hijas e hijos. Los estereotipos de género se reproducen en estos casos al considerar que las mujeres son las únicas responsables del cuidado de las personas menores. En Costa Rica, ¿qué sucede con la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Por qué su capacidad se ve limitada en la actualidad, a pesar de existir desde hace más de 70 años? Conocedores del tema hablan de un intencional debilitamiento. A continuación, el reportaje a cargo de nuestra compañera Natalia Rojas. La Caja Costarricense del Seguro Social es una institución insigne, con 71 años de atender la salud de millones de personas que habitan en este país. Pero desde hace unos años, la entidad sufre una crisis que conllevaría la privatización de estos servicios. Los ciudadanos y ciudadanas de Costa Rica reconocen el papel esencial de la Caja en materia de seguridad social y pensiones. Sin embargo, la atención no es la más óptima, lo que genera disconformidad y fuertes críticas. ¿Qué sucede en la Caja del Seguro Social? ¿Por qué su capacidad se ve limitada en la actualidad, a pesar de existir desde hace tantas décadas? Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, explicó que la crisis que atraviesa esta institución costarricense no es casual. Más bien, es la consecuencia de cierto interés en perjudicarla. La crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social es premeditada, es malintencionada, obedece a un proyecto de desmantelar, de privatizar servicios para trasladar estos al mercado privado, es decir, a los hospitales y clínicas privadas que aquí se han venido desarrollando y construyendo prácticamente en megaproyectos. El dirigente aseguró que desde su organización se oponen a cualquier clase de cambio dentro de la Caja del Seguro, pues considera que es innecesario buscar otras formas de manejar el sistema de salud, porque se sabe que esta es la ideal. Una comisión investigadora conformada por diputados y diputadas dio recomendaciones a la Junta Directiva de la Caja para aminorar la problemática, pero aún no se ha dado un consenso al respecto. En Costa Rica, la población que carece de recursos para pagar tratamientos costosos tiene la posibilidad de optar por dichos servicios, que tienen un enfoque que coloca en segundo plano el lucro. Chavarría comentó que la experiencia de otros países que privatizaron del todo sus servicios de salud es nefasta. Por su parte, la secretaria general adjunta de UNDECA, Marta Rodríguez, mencionó que esta crisis es una reacción en cadena que afecta a las personas profesionales en salud y finaliza contratos inadecuados a la población. Ha habido una campaña sistemática contra los trabajadores de la salud pública y eso se traduce en desmotivación para los trabajadores y en una muy mala atención para los usuarios, porque no hay las herramientas para atender bien a los usuarios. Entonces no se sustituyen las plazas, entonces donde hay dos enfermeras para atender y una por alguna razón no está en el servicio, una sola enfermera tiene que hacerse cargo de todo el servicio. Y eso es lo que siente el usuario, y es una política deliberada para después decir, sí, privaticemos, porque en realidad la caja no sirve. Este es el gran problema que se presenta dentro del sistema de salud costarricense. Muchas personas reclaman por los malos servicios, las listas de espera e incluso la indiferencia de especialistas. Sin embargo, no toda la población puede acceder a servicios médicos privados y debe esperar a que se le atienda durante meses e incluso años. El sociólogo y académico de la Universidad Nacional de Costa Rica, Carlos Carranza, mencionó cómo se reflejan estas discrepancias. Si un usuario de un servicio con deficiencias, que tiene que esperar horas, que para una mamografía se da tanto tiempo, que para ciertas citas no es posible, o que cierto tipo de medicamentos hay un límite, todos esos elementos, más la falta de programación de citas, la falta de claridad en la atención, algunos hospitales que no cumplen con las condiciones óptimas, todo eso hace que la visión del ciudadano común y corriente, el de a pie, la vea tan dura. La historia de este proceso de debilitamiento de la Caja del Seguro tiene sus antecedentes en el gobierno del expresidente Miguel Ángel Rodríguez. El exmandatario, que gobernó en el periodo de 1998 al 2002, planteó cómo privatizar los servicios de salud en Costa Rica. En el presente, la mala utilización de los recursos afecta de manera muy grave a la Caja Costarricense del Seguro Social. El dinero se invierte en contrataciones de servicios privados, pagos excesivos de equipamiento, contratos irregulares, problemas de gestión deudas y morosidad del Estado. Además, la morosidad de patronos e instituciones, incluso estatales, representa pérdidas millonarias para la institución. La deuda de la entidad acumulada es de cerca de 2 millones de dólares. El gobierno central le debe más de 800 mil dólares. Defensores del Seguro Social creen que la caja no requiere más dinero para salir adelante, sino solo que se cancele lo que le adeudan. El secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, aseguró que si contara con este dinero, tendría los recursos para desplegar su potencial. Podrían ir desarrollando estructuras, compra de equipos, más recurso humano, extender los servicios especializados a las áreas rurales, capacitar más profesionales y más personal especializado, ¿verdad? En fin, podría haberse mejorado en esto. Nosotros lo que creemos es que no es tanto el problema del financiamiento que le corresponde a la caja, sino el tanto que existe, que es que el gobierno no quiera pagar, la caja no le quiere cobrar. El gobierno suele cancelar su deuda en partes y a través de bonos. Esto ocasiona que los intereses aumenten, lo que encarece más y más a la institución. En la Unión Nacional de Trabajadores de la Caja consideran que otro gran problema es que a muchos jerarcas que dirigieron o dirigen la institución no les interesa la situación actual del organismo. Por el contrario, se convierten en sus más serios enemigos, pues la debilitan desde lo interno. Una situación similar sucede con el sistema de pensiones. Tanto para Chavarría como para la secretaria general adjunta, Marta Rodríguez, se pretende sustituir los fondos públicos por operadoras privadas de pensiones, al trasladar el dinero correspondiente a las cotizaciones a las segundas. Esto hace que se estime que el sistema de pensiones costarricense sea capaz de sostenerse hasta el 2035, si no se actúa de manera oportuna. La crisis extrema producto de políticas neoliberales tendría un efecto perjudicial en la población que por años cotizó para gozar de un ingreso al finalizar su etapa laboral. Hoy, el panorama futuro se ve sombrío. El pueblo se ha lanzado a las calles en varias ocasiones en defensa de la Caja del Seguro Social. Ese es el llamado, defender el modelo humanizado por encima del lucro.

personales y comunitarias que tienen. El procedimiento de las organizaciones criminales con las víctimas de la trata de personas casi siempre muestra los aspectos que detalla la investigadora Adriana Rodríguez cuando describe el caso de un grupo de 36 pescadores asiáticos que fueron esclavizados en barcos de pesca en la provincia costarricense de Punta Arenas. Hay un retiro de sus documentos, las condiciones laborales no se cumplen, hay una restricción de su libertad, se encontraban bajo vigilancia, tuvieron que realizar extensas jornadas de trabajo, no les pagaban el salario que les habían prometido, les restringen comidas que si no trabajan no les dan de comer y ellos dicen que los maltratan física y verbalmente. Según el investigador Rojas, las políticas neoliberales de los últimos 30 años, la globalización y las tendencias de flexibilización laboral forman un caldo de cultivo de trata laboral. Desde 1980 vienen generándose una serie de transformaciones en el mundo del trabajo, en el mundo de la producción. Hay infinidad de estrategias para reducción de costos, congelamiento de salarios o traslado de producción al tercer mundo, contratación de mano de obra barata en países pobres, aumento de trabajo de niños y niñas. Luego hay un impulso de la flexibilización y desregulación de las relaciones laborales. Eso precisamente genera a nivel internacional condiciones de caldo de cultivo para la trata laboral. Una cuestión importante, además de eso, es que la globalización y el avance en la comunicación permite establecer redes globales de crimen organizado que ofertan mano de obra a bajo costo. Por eso, organizaciones internacionales y entidades migratorias nacionales han empezado a ver el reto de abordar el tema desde una perspectiva de los derechos humanos. Hay que reconocer que la migración va a seguir a largo plazo y por eso urgen facilidades legales como acuerdos migratorios, programas especiales y visas accesibles para que las personas no tengan que caer en las manos de agentes criminales. Por otro lado, los expertos ven necesario mejorar las condiciones sociales de las poblaciones, reforzando específicamente las comunidades en regiones y países vulnerables. En El Salvador. Las comunidades de las zonas costeras del occidente y oriente de este país se organizan para hacerle frente a la amenaza de desalojo y explotación de sus ecosistemas, esto como consecuencia de los proyectos turísticos que financia la segunda etapa de los fondos del milenio de los Estados Unidos. Alfredo Carías nos reporta. Las y los pescadores, campesinos y agricultores de las comunidades de las playas de oriente y occidente de El Salvador se mostraron preocupadas después de enterarse de los impactos ambientales y sociales que les provocarán los proyectos turísticos que se pretende construir con los fondos del milenio, que el gobierno estadounidense apoyará al gobierno salvadoreño en su segunda fase, como lo evidencian los testimonios de Juana Amaya y Alicia Ulloa de las comunidades del Bajo Lempa. Pues yo creo que nada bueno porque no benefician directo a la familia. Yo digo que sí, no afectaría las carreteras a algunas familias que viven quizás muy a la orilla de ella. Aclaro de la situación que vamos llegando. Y lo otro que me estoy poniendo a pensar de que sí nos va a afectar aquí como la zona del Bajo Lempa, porque somos gentes pobres que no tenemos recursos económicos para hacer los trabajos y con eso que nos van a molestar con la calle, con los terrenos y cosas así de los cultivos y todo eso. Los vamos a sentir más atrapados a la pobreza. La organización, la resistencia y la emancipación es la única opción que les queda a las campesinos, agricultores y pescadores de las costas salvadoreñas ante la falta de voluntad política del gobierno de izquierda de escuchar la voz de estas personas, aseguró el ambientalista Ángel Ibarra. Por eso nosotros no solo advertimos, sino que les llamamos para que se preparen, para que resistan, para que se organicen y que también, y ese es el objetivo del foro, de proponer una visión alternativa. ¿Necesita El Salvador los 300 millones de dólares de parte del gobierno de los Estados Unidos? Claro, se necesitan. ¿Se necesitan para promover la inversión privada y destruir los ecosistemas costeros marinos? Claro que no. Entonces se necesita que construyamos desde las comunidades costero marinas que habitan en la zona costero marina del país una alternativa que tenga en cuenta los ecosistemas manglares, que tenga en cuenta la ocupación principal de la gente, que es la pesca artesanal, y también que les dé seguridad jurídica en los lotes, en los terrenos que actualmente viven. El Salvador fue seleccionado para recibir un segundo desembolso de los fondos del Milenio. El dinero será invertido en la zona costera del país para construcción de hoteles resorts, donde las comunidades serán desalojadas, como fue el caso de las 200 personas que habitaban en el caserío El Espino, del cantón El Jícaro, municipio de Jucuarán, Usulután, que fueron desterradas por la fuerza y reprimidas, sin ser indemnizadas y sin ser tratadas con justicia hasta la fecha. Informó para Voz de Nuestra desde Salvador, Alfredo Carías. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Honduras. En Honduras, los gobiernos apuntan hacia un marco jurídico político que favorece la entrega de recursos naturales a inversionistas. El despojo de bienes a la población y la privatización de los ríos son algunas de las acciones. Otro ejemplo son las concesiones mineras, las cuales acaparan 35.000 kilómetros cuadrados de territorio. Les dejamos con la tercera y última entrega de los reportajes sobre la realidad hondureña. En nombre de un desarrollo efímero, se sobreexplotan los bienes comunes, los recursos naturales y la biodiversidad. A un ritmo acelerado se privatizan los ríos y las montañas en Honduras. Con la misma velocidad se despoja de los bienes naturales a la población. El ambientalista Juan Antonio Mejía asegura que los gobiernos han formado un marco jurídico político de una manera cínica y descarada para concretar la entrega de los recursos naturales y el territorio a inversionistas nacionales y extranjeros. En este momento, digamos, alrededor del 40% del territorio nacional está dado en concesiones mineras, con más de 1.200 proyectos hidroeléctricos, ríos privatizados en el país. El pobre en el campo no tiene a la tierra, porque ya es de las grandes corporaciones agroindustriales y los grandes terratenientes del país. No puede accesar al bosque porque también ya en subastas, quienes ganan las subastas son los Lamas, los Noriega, ¿verdad? Los Miranda. En mi país de Guamil y sol ardiente, se ve la historia en los rostros de la gente. Así es Honduras, un país de 8 millones de habitantes, con grandes reservas forestales y recursos hídricos. En su sagrado suelo también posee oro, plata, entre otros metales preciosos, y algunos yacimientos de petróleo aún no explotados. Pero la entrega de los mismos empaña esta riqueza, aunque el saqueo no es algo nuevo en la historia hondureña, según la luchadora popular Albaderas. Recordemos la colonización española, donde fuimos saqueados a costa del exterminio de nuestros indígenas. Y ya en el siglo XIX podríamos hablar de la entrega a las minerías, de la entrega a las transnacionales bananeras, que también nos han dejado solamente pobreza, enfermedad. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la ciudad. La nueva ofensiva del capitalismo global por privatizar y mercantilizar masivamente los bienes comunes tiene en la economía verde a su máximo exponente. Justamente en un contexto de crisis económica como la actual, una de las estrategias del capital para recuperar la tasa de ganancia consiste en privatizar los ecosistemas y convertir lo vivo en mercancía. Así lo manifiesta Berta Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. desde un concepto construido desde la lógica capitalista, desde los organismos financieros como el Banco Mundial y el BID, que juegan mucho con eso, y otras agencias que impulsan ese coloniaje de una manera en veces sutil y en veces muy descarada. Tienen poder militar, paramilitar, tienen guardias, tienen al servicio jueces, fiscales, o sea, todas las instituciones del Estado. Sin embargo, a criterio de Rigoberto Cuellar, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente en Honduras, Serna, desde el gobierno no se beneficia a ninguna empresa. Lo que se busca es un equilibrio entre el desarrollo del pueblo y el capital. Mire, lo que nosotros estamos representando es precisamente que no es fácil, es conseguir ese equilibrio, ¿no? Entre el derecho al desarrollo, por un lado, el desarrollo económico, pero también el derecho al ambiente como un derecho fundamental constitucional que tiene todo hondureño. Y yo sí apuesto porque es posible alcanzar ese equilibrio en el marco, por supuesto, del cumplimiento de la ley y que sea una ley que también sea desde todo punto de vista justo, justo para las comunidades, justo para los intereses del país y justo también para las inversiones. Pero en la práctica, al gobierno hondureño solo le interesa favorecer a la inversión privada nacional e internacional, sin importar la soberanía nacional, la vida y la dignidad del pueblo hondureño. Los negocios más estratégicos y rentables que promueve el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en el marco de Visión de País, Plan de Nación y el paquete de leyes adjuntas son el agua, los minerales, el bosque y el espectro radioeléctrico. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina. Con la ley de minería aprobada en 1998, se ha entregado 35 mil kilómetros cuadrados de nuestro territorio a través de 155 concesiones. El Poder Legislativo elaboró una propuesta de una nueva ley de minería que cuenta con el rechazo de los diversos sectores de la población, ya que se acomoda a los intereses mineros. A criterio del ambientalista Juan Mejía, el saqueo vergonzoso de los recursos naturales y su forma salvaje de explotación han quedado demostrados en la explotación de esta industria. Lo que ha dejado es devastación y pobreza, ¿verdad? El Valle de Siria, por ejemplo, con una minera ahí desde los 90, y ahí no hay desarrollo, ahí hay destrucción, hay muerte de miseria. De las comunidades aquí por Copán, en Occidente, donde también ha estado la compañía minera Entre Mares, ¿verdad? Después de 20 años de estar la compañía ahí, ¿dónde está el desarrollo que se ha anunciado? ¿Dónde está el empleo que se había prometido para todos? Y es una mentira, y eso tienen que saberlo. En este proyecto entreguista de los recursos naturales, en agosto del año 2009, en pleno golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales, el Congreso Nacional aprobó la Ley General de Aguas, que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país. Pero fue hasta en abril del año 2010, durante el actual gobierno de Porfirio Lobo Sosa, que se adjudicaron 47 proyectos hidroeléctricos que son un atentado o implican el despojo de muchas comunidades en Honduras. Para el especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, estos proyectos son ilegales. Si la naturaleza o la acción de este tipo de proyectos atenta contra la salud y el ambiente, es evidente que gozan o que tienen una naturaleza ilegal e ilegítima. Con la amenaza y la ilegalidad de estos proyectos entreguistas, a la población hondureña no le ha quedado de otra que resistir de manera creativa. Arriba y arriba hay unos bancos que buscan chingarte, y por eso te digo, no hay que dejarse, no hay que dejarse, no hay que dejarse, no hay que dejarse, no hay que dejarse. También resiste de manera unida. Poniendo en práctica esta consigna, las organizaciones populares y comunitarias han realizado movilizaciones en todo el país para contrarrestar lo que consideran un atentado contra la soberanía del territorio. Las comunidades tienen una posición muy firme en grandes asambleas indígenas, cabildos abiertos, se ha rechazado una y otra vez. Y esto ha sido un duro golpe para ellos, la defensa del convenio 169, la denuncia, la articulación, la movilización, el ejercicio de autonomía, de defensoría comunitaria. El escenario de lucha para la población han sido las calles, carreteras, avenidas, puentes, plazas, edificios públicos y hasta el más pequeño rincón hondureño. En la jornada de lucha está presente el rechazo a leyes lesivas como la Ley General de Aguas, que busca la privatización del agua potable y los ríos. El agua es un derecho y no una mercancía. El agua no se vende, el agua se defiende. Para la concreción de estos oscuros negocios y la entrega de la soberanía, el Congreso Nacional aprobó la iniciativa de las ciudades modelo, con la cual se pretendía crear un estado dentro de otro estado. Pero las organizaciones A Sol, Agua y Desvelos realizaron una lucha frontal, según lo manifiesta la dirigente indígena Berta Cáceres. Tuvimos que construir una estrategia de articulación, de movilización, y en esa estrategia definir tanto la movilización en la calle, la presión en las calles, con la resistencia del territorio hasta en la capital. La sistemática lucha obligó a que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el proyecto de Ciudades Modelo, resolviendo de acuerdo a los 51 recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las diferentes organizaciones mientras se movilizaban. Para nosotros significa creer en la lucha social. Es muy importante porque nos dimos cuenta que no es necesario estar desde el poder sentado en una silla presidencial o en un congreso para lograr echar para atrás un proyecto tan nefasto de muerte como las ciudades modelo. Nos dimos cuenta que somos capaces de desarrollar con esas estrategias que mencioné antes, también alcanzar logros y definir articulaciones que son posibles. Este triunfo ha servido para arreciar la defensa de los recursos naturales y para ello diferentes organizaciones han articulado la lucha en los cuatro puntos cardinales del país. Así lo da a conocer Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Y ya hemos hecho más o menos una calendarización mínima de actividades y además hemos establecido algunos temas estratégicos puntuales que van a tener, esperamos nosotros, la unidad de esta articulación en el tiempo y a partir de ir encontrando resultados en la lucha. Pero en un país calificado el más violento del mundo y uno de los más violadores de los derechos humanos por parte del Estado, muchos dirigentes y dirigentes sociales han sido asesinados y en la actualidad hay amenazados. Básicamente sufren represión, amenazas a muerte e incluso hay dirigentes de organizaciones que han tenido que salir del país producto pues de esas denuncias que han hecho en defensa de los recursos naturales, en el caso como es el tema del agua o las minerías. Con la creación de Libertad y Refundación Libre, brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular, la fiebre electoral desmovilizó a varios sectores. Pero han sido las organizaciones territoriales las que han levantado la bandera de lucha en la defensa de la patria. A pesar de los mínimos desacuerdos, en el último encuentro de luchadores y luchadoras desarrollado recientemente, el instinto de lucha de clase resaltó y se acordó que para el año 2013 la dinámica será la movilización. Así lo asegura el dirigente magisterial Carlos Lanza. Todos estamos conscientes que necesitamos movilizarnos en las calles para frenar la política neoliberal del gobierno Lobo Hernández. Y en eso tenemos plena coincidencia, más allá de la posición que tengamos en el terreno electoral. Si no lo hace, la lucha de clases no admite vacío. Si la dirección del Frente Nacional de Resistencia no se pone al frente de este proceso, alguien más tendrá que hacerlo. Frente al modelo entreguista, las organizaciones populares e indígenas proponen un modelo de desarrollo de acorde con su forma de vida ancestral, el buen vivir, que tiene como meta la armonía entre la comunidad y la naturaleza. Nosotros esa es la Honduras que soñamos, una Honduras que reconozca los derechos territoriales, culturales, la diversidad de los pueblos indígenas, su aporte histórico, su forma de vida que es contraria al capitalismo. Esta es una producción del informativo Voces Nuestras con el aporte investigativo de Radio Progreso en Honduras. Si usted no pudo escuchar las otras dos entregas de los reportajes especiales sobre Honduras, les invitamos a sintonizarnos la próxima semana en este mismo horario. Les presentaremos una emisión especial con las tres entregas. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La organización juvenil cobra mayor fuerza en las comunidades rurales de El Salvador. El grupo Quetzalcoat es un ejemplo de ello. Más de 125 jóvenes se organizan en busca de alternativas. La siguiente es una entrevista a cargo de nuestra corresponsal en El Salvador, Rosa Hilda Rivas. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nosotros y nosotras queremos enviarles un saludo muy cariñoso desde la zona oriental de El Salvador. Vamos a platicar con Santos Rivas. Él es líder de un grupo, o quizás de uno de los grupos más grandes de las comunidades rurales, un grupo juvenil, para que él nos cuente cuál ha sido ese proceso organizativo de los jóvenes, sobre todo hoy en día, en donde, bueno, los jóvenes están amenazados por la publicidad, también por el sistema capitalista. Entonces queremos platicar con él acerca de ese proceso organizativo, los avances que se han tenido y, por supuesto, los desafíos que hay para este nuevo año. Así es que a José Santos Rivas le damos la más cordial bienvenida a esta producción alternativa que se hace para ser escuchada en Mesoamérica. José Santos Rivas, muchas gracias por aceptar la invitación para Voces Nuestras. Gracias, Hilda. Gracias por tomarme en cuenta. Y bueno, me hacías una pregunta muy complicada, digo yo, porque me preguntabas que cuál ha sido el proceso de la organización de los jóvenes. Decirte que para nosotros ha sido en algunas cosas muy exitosas, pero en otras cosas no hemos tenido el éxito que hubiéramos deseado tener o el apoyo que hubiéramos deseado tener. Pero eso nos ha dado, como quien dice, mejor fuerza o más fuerza para conseguir lo que ahora tenemos, y para tener lo que hoy tenemos, quizás tuvimos que tener las críticas y tuvimos que tener los desafíos. Así es que para nosotros es un esfuerzo muy bonito que ahora, digo yo, que ahora ya es un éxito. Bueno, para algunas personas ya tienen como esa claridad, ¿verdad? ¿Por qué los jóvenes, las jovencitas, deben estar organizados o deben formar parte directa de un proceso organizativo? Pero sí me gustaría que José Santos Rivas nos cuente, nos relate cuáles fueron esos orígenes o cuáles fueron esas causas que les llevó a ellos a iniciar este proceso organizativo. Las causas las hicieron nuestros padres, nuestros tíos y nuestros abuelos, que fue una lucha por la desigualdad que había en este país. Y esa es la raíz que ellos nos han dejado a nosotros y nosotros seguimos, porque ellos traían una gran lucha desde hace mucho tiempo. Entonces, viendo eso, no podíamos dejar perder todo este esfuerzo de hombres y mujeres que se había hecho antes. ¿Y por qué nosotros no luchar? Ellos no hicieron con una ideología y con el arma y con el corazón. Nosotros lo queremos hacer con el corazón y con ideología, ya no con las armas y por el medio de la paz. ¿Qué se quiere lograr con esta organización de este grupo juvenil, quizás decirlo uno de los grupos más grandes en población, uno de los grupos más fuertes, más fortalecido de las comunidades rurales? ¿Qué quieren lograr ustedes con esta organización? Queremos lograr que los jóvenes se integren, que no busquen sueños americanos, que busquen sueños comunitarios, y queremos que todos encuentren lo que ellos quieren, que lo construyan también ellos, que no crean que hay que mendigarle a otros países para deber de ser feliz y vivir en paz. Bueno, me gustaría también que nos dijeras si es difícil organizarse en estos tiempos. ¿Cuáles son esas mayores dificultades que como grupo Quetzalcóatl han tenido? Dificultades, cuando uno se quiere organizar y tiene una visión y le aprietan los zapatos, no creo que hayan dificultades. El problema es que no te des cuenta de cuáles son tus dificultades. Nosotros nos dimos cuenta de nuestros problemas en la comunidad y eso nos ayudó a organizarlo. Dificultades siempre va a encontrar en los que uno se plantea, porque nosotros como agrupación de jóvenes nos hemos planteado tener una soberanía alimentaria. Fácil no es, pero lo estamos intentando. O sea, dificultades va a encontrar siempre los jóvenes mientras busquen retos, porque ningún reto es fácil. Las dificultades estarán cuando uno se busca los retos. Bueno, sí me gustaría, José Santos Rivas, que nos contaras cuál es el apoyo que ustedes han tenido con este gobierno, de qué forma el trabajo que el gobierno central está realizando en El Salvador viene a fortalecer este trabajo organizativo, que es una iniciativa muy propia de las comunidades, en este caso de los jóvenes y jovencitas de la comunidad Nuevo Gualcho, Nueva Granada, Usulután, en el oriente del Salvador. El apoyo siempre lo encuentra uno cuando uno tiene proyectos. Los gobiernos están ahí, los gobiernos no hacen los cambios los hacen los jóvenes en sus comunidades. Hemos encontrado dificultades con los gobiernos que estaban anteriores, con estos hemos encontrado más facilidad, pero también las instituciones nos han ayudado mucho para ir cambiando esta realidad. Radio Canal ha sido una de las pioneras en esto de la juventud de Nuevo Gualcho, también MCM y algunas otras instituciones. Ahora trabajamos con INJUVE y eso quiere decir que trabajando con estas instituciones de gobierno no se logran grandes cosas cuando uno no las tiene plasmadas, ni las tiene escritas, ni las ha pensado. Pero eso se lleva y se gestiona. Ahí encuentra el apoyo de los gobiernos uno, pero cuando también uno tiene el interés por conseguirlas. Bueno, ¿por qué es importante, José Santos, que los jóvenes, las personas adultas, las mujeres y los hombres se organicen? ¿Por qué? Yo digo que si hay que organizarse, siempre hay que organizarse, hasta para levantarse. Yo creo que la organización es la que facilita hacer el día y plantearse nuevos retos. Si no está organizado, no es más que una persona ambulante que no sabe qué es lo que quiere ni qué es lo que le espera en el futuro. Entonces, organizarse como que en el futuro o en el presente también suena como algo de la guerra y todo eso, y mucha gente le sigue teniendo miedo todavía. Pero eso tiene que ir cambiando. Si se da cuenta, casi todas las personas viven organizadas, en la familia y en todo. Pero nuestra organización se organiza para otros retos más grandes, que es conseguir que los jóvenes tengan iniciativas económicas que les ayude a sobrevivir en las comunidades, que luchen por el agua, por el medio ambiente, por el bien comunitario, por la tranquilidad de sus comunidades. Entonces, la organización debe de estar en los adultos, en los ancianos, en los jóvenes, en las mujeres, todos, y con un bien social y un bien propio, creo yo. ¿Es difícil organizar o hacer que los jóvenes y las jovencitas sientan esa necesidad y que tengan ese convencimiento de la necesidad de organizarse en estos tiempos en donde, bueno, los medios de comunicación se encargan de crearte necesidades, de crearte ideas que no son necesarias para tu sobrevivencia? ¿Es difícil? ¿Y si esta realidad en El Salvador es similar en América Latina? Bueno, en América Latina no sé, pero en El Salvador sí es difícil luchar con los monstruos de comunicación que le venden a los jóvenes todos los días una vida cibernética, cuando en las comunidades, como agrupaciones de jóvenes, les vendemos una idea de comunidad, de hermandad. El capitalismo les vende otros medios de vida. Nosotros les vendemos una comunitaria a los jóvenes. Es difícil cuando no se ha sufrido. Es difícil cuando no se tiene hambre o no se tiene una necesidad propia en las comunidades. Pero cuando se tiene necesidad, entonces no es difícil organizarse. Sí, me gustaría, antes de despedirnos de este programa, de este espacio, que José Santos nos dijera cuáles son las expectativas que tiene el grupo Quetzalcóatl. Sabemos que está integrado por más de 125 jóvenes y jovencitas. Que nos cuente cuáles son como esos desafíos para este nuevo año. Los desafíos son los mismos que nos planteamos desde que comenzó la Asociación de Jóvenes en Nuevo Gualcho. Esos son los mismos. Y lo que sí que le vamos cambiando son los medios de lucha, porque cuando los planteamos en aquellos tiempos teníamos un gobierno diferente. Ahora tenemos un gobierno de izquierda que da más espacio a los jóvenes. Ahora para el 2013 nosotros lo que nos planteamos es que queremos aglutinar a todos los jóvenes, pero no solo tenerlos en la agrupación de jóvenes, queremos que todos los jóvenes vayan luchando por una beca, por espacios en los